Nehemías capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y les voy a pedir que antes de comenzar, hagamos una oración, por favor. Señor, te doy gracias porque me permites estar aquí, delante de tu iglesia, delante de tu pueblo. Padre, para mí es un privilegio y una gran bendición, Señor, el estar aquí, Señor, con mis hermanos, porque pues no estoy aquí puesto por mí, sino porque tú en tu infinita sabiduría y en tu poder y en tu gracia me has llamado, y de una manera inmerecida, porque este servicio, este trabajo es algo tan hermoso, y Señor, no somos realmente merecedores de él. Que tú nos tomes a nosotros, mortales, hombres con errores, para poder predicar el mensaje de tu palabra, que es santa. Pero Padre, te pido, Dios, que el Espíritu Santo esté aquí con nosotros, que el Espíritu Santo, Dios, venga a este lugar, que abra la mente, que abra el corazón, que no sean mis palabras, sino que yo sea solamente un portavoz, un mensajero de lo que el Señor tiene que decirle a su iglesia el día de hoy. Te pido, Dios, que bendigas tu palabra, abre el corazón, ayúdanos a entenderla, de lo que es edificar. Estamos cumpliendo un año de vida como iglesia, y esta predicación fue de las primeras que yo prediqué cuando yo tomé la iglesia, y el día de hoy se las quiero recordar, porque yo hablé de esto, y quiero hablar de esto porque va a hablar sobre cómo edificar la iglesia. ¿Cómo es que se edifica? Cristo la edifica, estamos de acuerdo, el Espíritu Santo, pero hay otra parte que es muy importante, que somos nosotros. Y el libro de Nehemías nos dice qué es lo que él hizo. Miren, del versículo 4, vean, escuchen o lean ustedes cuál es la reacción que tuvo Nehemías al oír esto. ¿Qué es lo que hace Nehemías? ¿Qué es lo que le sucede cuando le dicen están en gran mal, están en afrenta, el muro está derrumbado, las puertas están quemadas? ¿Qué hizo Nehemías cuando le dijeron a él que la ciudad estaba derrumbada, las puertas, los muros, los que habían quedado ahí, el remanente, porque habían quedado únicamente los más pobres? Así lo dice la Biblia, que los más pobres quedaron en Jerusalén. Estaba desolada. Dice que se sentó y lloró. Me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y después dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ahora, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que tú sientes cuando ves la iglesia? Porque Nehemías vivía tranquilo, cómodo, ganaba bien, tenía el acceso al reino. Si él hubiera querido, él pudo haber dicho, bueno, pues mira, pues a mí qué, yo estoy bien, mi casa está bien, tengo dinero, ni modo, esto fue un juicio de Dios, y pues allá mis pobres compatriotas, ¿verdad? Ahí a ver quién hace algo por Jerusalén. Esa pudo haber sido su actitud, ¿cierto o no? Sin embargo, la actitud de Nehemías no fue esa. Cuando él oyó, él lloró, hizo duelo, ayunó delante de Dios. Y si tú sigues leyendo de los versículos 5 en adelante, que de hecho quiero que leamos el versículo número 9, porque aquí hay algo muy importante en el caso de Nehemías. Versículo 9 dice, dentro de la oración, Nehemías ora esto y dice, mira, Señor, tú dijiste que si nos volvemos a ti y guardamos tus mandamientos y los ponemos por obra, aunque nuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los voy a recoger y los voy a traer al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Estos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Sabes que Nehemías no solamente sintió, o el motivo por el cual Nehemías sintió una carga, un dolor, ¿sabes por qué fue? Lo dice el versículo número 9, porque Jerusalén había sido destinada para que tu nombre esté habitando allí. A ver, ¿qué está diciendo? Miren, vamos a Primera de Reyes, capítulo 11:36. Por favor, ¿quién lo lee? A ver, díganme, de acuerdo a esta escritura, ¿qué está diciendo Dios en ella de Jerusalén? Que Dios decidió que que su nombre, y cuando hablamos de su nombre, hablamos de Él, de su presencia, de su poder, de lo que, de todo lo que emana de Él. El nombre de Dios es poderoso, y todo lo que emana de Él, dice, porque yo he decidido que mi nombre esté en Jerusalén. En pocas palabras, Nehemías sabía que no era nada más porque reivindicaran el orgullo nacional, no era para que el templo luciera bonito, no, dice, ¿por qué? Porque es el lugar que Dios estableció para que su nombre estuviera en la tierra y pudiera ser de bendición para todas las naciones, primeramente para Jerusalén, para los judíos, y después para todo el mundo. Esto implica algo tremendo. Y sucede lo mismo. Yo te pregunto, ¿qué es lo que sientes tú por la iglesia? Porque ciertamente este es el lugar que Dios ha decidido poner su nombre en ella, para que su nombre esté aquí. Pero ¿qué es lo que sientes tú? Nehemías sintió tristeza, dolor, llanto, oró, ayunó, clamó a Dios, dijo, Señor, no es posible. Tú has dicho que tu nombre iba a estar en Jerusalén. No es posible que tu ciudad esté destruida. No es posible que las puertas estén derrubadas. No es posible que la ciudad esté en llamas o llenas de todo vestigio de humo. No puede ser posible. Esto iba más allá de simplemente, como lo decía hace un momento, pensar en Jerusalén como una ciudad turística. No, iba más allá. Nehemías entendía perfectamente bien, ¿sí? Mira, cuando una persona se da cuenta de que la iglesia es algo más que un lugarcito para reunirse los domingos o entre semana, o que se da cuenta que es algo más que venir a escuchar la palabra de Dios, las cosas cambian. Mira, vamos por favor a 1 Timoteo 3:15. Escucha lo que el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo sobre lo que es la iglesia. Tenemos que entender y poner nuestras prioridades en orden, porque muchas de las veces nuestras prioridades están en otro lugar. 1 Timoteo 3:15 dice, mira Timoteo, si yo llego a retrasarme, porque las distancias eran muy largas, sepas cómo te debes de conducir. ¿En dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia. ¿De quién? Donde Dios tiene su nombre, es el Dios viviente, porque es columna y es baluarte de la verdad. ¿Te das cuenta cómo Pablo tenía sus prioridades? Sabía perfectamente bien que era la iglesia. Ahora yo te quiero llevar otro texto, Marcos capítulo 11. El Señor Jesucristo también tenía sus prioridades bien claras de lo que era el templo, de lo que era Dios. Marcos 11 del 15 al 17. A ver, ¿a dónde entró Jesús? Ah, ok, estamos de acuerdo, ¿verdad? Entró en el templo. Luego, ¿sí? ¿Te das cuenta? Que el Señor entendía muy bien que el templo lo que era. Decía, este lugar no es cualquier lugar. Y dice que no permitía que nadie atravesara el templo llevando utensilios, porque en la ley decía que tenía que ser respetado, ¿sí? Ahora voy a llegar a ese punto. ¿Será que a Jesús le interesaba que el templo se viera bonito? No, Él lo dijo, ven este templo, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, ¿de qué estaba hablando? De quien lo habitaba. Tú puedes ver este lugar y es una bodega. Puedes decir, es una bodega que le falta reparación. Sí, pero eso no importa. Lo que importa es quien lo habita. Eso es lo que importa, ¿sí? Y Jesús dijo, les enseñaba y les decía, no está escrito, porque en la ley, en el Antiguo Testamento decía, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Si te das cuenta, ninguno de ellos lo hizo para llamar la atención o por quedar bien con alguien, jamás. Nehemías lloró por Jerusalén porque él sabía que esa ciudad y en ese templo el nombre de Dios estaba en él. Pablo le escribe a Timoteo, le dice, mira, la iglesia es el reflejo de Dios en la tierra y es columna y baluarte de la verdad. Y el Señor Jesucristo sacó a patadas y con azote de cuerdas a los vendedores, ¿sí? ¿Por qué? Porque él sabía. Mateo 23:21, vamos a ver qué dijo Jesús. ¿Será que él estaba preocupado por el edificio, verdad, que ay, las piedras se vean bonitas? No. Ahí Mateo 23:21, ¿qué estaba diciendo Jesús? Que el que jura por el templo no jura por el edificio, sino por el que lo habita. Si lo que mueve tu corazón no es el amor a Dios, tus motivos son malos, no son correctos. Porque si tú lo haces por la iglesia, por el lugar, entonces estás como los discípulos. Mira, Señor, qué bonito templo, ¿ya viste qué hermoso? Ese templo era el templo de Nehemías, que después fue restaurado por Herodes. ¿Qué dijo Jesús? No va a quedar piedra sobre piedra. ¿Se contradecía Jesús? No. Él sabía, decía, mira, tus motivos deben de ser correctos. Cuando nosotros no tenemos motivos correctos, ya no funcionó nada. Mira, Colosenses 3, 23 y 24, por favor. Y yo quiero, de verdad, espero que estas palabras, esta palabra, en verdad provoque en ti un cambio, en cada uno de nosotros, que provoque en nosotros, ahora que estamos cumpliendo un año, una visión distinta hacia lo que Dios quiere hacer en la iglesia. ¿Qué tal? Dice, todo lo que hagas, ¿hazlo de qué? Para el pastor, ¿verdad? Para que el pastor vea que tú eres, pero no. Hazlo para que la gente vea, no. Dice, todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Se das cuenta? Nehemías era movido por amor a Dios. Y lo vamos a ver más adelante, como Nehemías fue un hombre que puso el ejemplo. Y él, pudiendo ser gobernador, porque el rey Artajerjes le dio ese derecho de ser gobernador y fue gobernador, dice, no tomé ni un peso de lo que me correspondía como gobernador. Fíjate, ¿sí? Ni mi familia, dice, ni mis siervos. Yo lo pagué de mi bolsa. ¿Te das cuenta? Es increíble. Vamos a Nehemías otra vez, por favor. Ahí voy a estar para que tengan ahí su separador o el dedo o no sé. Vamos a Nehemías 1:11, porque número uno, los motivos. Número dos, no se quedó ahí, ¿verdad? Porque yo sé que muchas veces dicen, no, yo quiero hacer esto, y vas a ver que yo nomás dame chance y voy a ir y voy a hacer esto. Hermano, Nehemías no se quedó ahí. Si por promesas fuera, ya hubiéramos pagado la luz, ¿verdad? Ya hubiéramos pagado la renta y hasta lugar tendríamos, ¿no? Si por promesas fuera. Pero yo te voy a demostrar que Nehemías no fue un hombre emocional, no fue un hombre que dijo y no hacía. Nehemías llevó a la práctica lo que dijo. Miren, versículo 11, lo voy a leer, Nehemías 1:11. Te ruego, oh Señor, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean que honrar, reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿De quién estaba hablando? Del rey. Dice, mira, Señor, esto no se puede quedar así. Esto no puede quedar así. Dame gracia, dame éxito, porque yo voy a ir a hablar con el rey. ¿Sí? Ahí lo dice. Vámonos al capítulo, bueno, que lo voy a terminar. Dice, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ahora, vamos al capítulo 2 del mismo Nehemías, 1 y 2, y lo voy a leer. Y dice, sucedió en el mes de Nisan, ¿verdad? En el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Mira, entre el año Kisleu, que es el primer capítulo 1:1, a el año Nisan, para que sepan más o menos cuánto tiempo pasó entre la oración de Nehemías y su petición al rey, pasaron entre 3 y 4 meses. El mes de Kisleu, ¿verdad?, es noviembre-diciembre en nuestro calendario, y el mes de Nisan es marzo-abril. Entonces, fíjense, pasó un periodo de 3-4 meses, digamos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Cuando tú propones tu corazón, escúchame, cuando tú propones tu corazón para hacer algo para Dios, ¿sabes qué va a pasar? Dios va a poner el momento, la oportunidad, para que tú entonces hables y Dios va a estar contigo. Pero ¿sabes qué es lo terrible? Lo terrible es que te quedes en una simple emoción y promesa vana. Nehemías no se quedó así. 4 meses pasaron, pero créeme, Nehemías tenía ya hecho un plan. Nehemías tenía ya bien claro lo que iba a hacer. Y dice la Biblia que él temió en gran manera. ¿Por qué? Porque Nehemías jamás le había pedido nada al rey. Era un hombre recto, era un hombre justo. Y cuando se lo dijo, él tuvo miedo. Pero sigamos leyendo, ¿sí? Versículo 3. Y dije al rey, escucha, esto no le salió, esto no le nació de momento, ¿eh? O sea, ay, que no, esto era algo que él ya había orado 4 meses. Él ya había pedido a Dios, dame éxito para hablar con el rey. Y entonces entiende que es el momento y le dice al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Te das cuenta? Le presenta la petición, empieza a poner en el rey lo que él traía en su corazón. Dice, mira, rey, esto es lo que me duele, ¿sí? Entonces, versículo 4, el rey le dice, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y el rey me dijo, y dice que la mandamás estaba a un lado de él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además le dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso, o sea, para que me vayan cuidando, pues, hasta que yo llegue a Judá. Dame cartas para Asaf, el guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. ¿Y qué dice? ¿Y qué? Dice mi versión, y me lo concedió el rey, porque era bien bueno. No, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Amén. ¿Te das cuenta? No, no fue por él. Proverbios 21:1. En mi versión dice, los canales de riego controlan el curso del agua. Así el Señor controla la mente del rey, pues sigue el curso que Dios quiere. ¿Te das cuenta? ¿Qué está diciendo? Que para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposibles. Dice la Biblia que así como los canales de riego van llevando el agua a donde tienen que ir, dice, así Dios mueve el corazón del rey a donde le place. Ahí está. Dijo, mira, Artajerjes, va a ser lo que yo te digo, ¿sí? Dios tiene siempre su mano dispuesta a moverla. El problema es que muchas de las veces nosotros nos emocionamos. No, si yo voy, no, hermano, vas a ver y voy a venir y voy a hacer y vas a, le voy a echar ganas. Todo se quedó ahí. Por eso yo te pregunto, ¿cuál es tu reacción ante la iglesia? ¿Cómo ves la iglesia? ¿Como un lugar a donde vienes nada más? ¿O tienes un amor por la iglesia? ¿Porque amas a Dios? ¿Qué te mueve? Ahora tú dices, no, hermano, pues mire, aquí estoy. Bueno, pues qué bueno que estás por Dios, no estás por mí, estás por Dios, ¿sí? Ahora mi siguiente pregunta sería, ¿y qué es lo que vas a hacer? Nehemías esperó 4 meses, pero actuó según la benéfica mano de Dios, que Dios ve el corazón, ¿cierto? Vamos a continuar en el 2:9. Es muy interesante esto. Nehemías 2:9 dice que vino Nehemías a los gobernadores del otro lado del río, les dio las cartas del rey, y el rey envió, así como él se lo pidió, capitanes del ejército, gente de a caballo que lo iban franqueando. Pero escucha, versículo 10, cuando Sanbalat, Oronita y Tobías, el siervo amonita, escucharon que venía él, les disgustó en extremo que viniera alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Mira, yo te voy a decir una cosa, cuando tú te propones en verdad, pero en serio, hacer las cosas para Dios, va a empezar a venir un ataque. Va a empezar a venir ataque. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque el enemigo nunca va a querer que la obra de Dios continúe. continúe. Nunca va a querer que la obra de Dios sea establecida. Nunca. Si por él fuera, ¿verdad? Qué gusto le daría que este lugar lo cerráramos y que cada quien se fuera a su casa. Estoy feliz que ahí dejen de estar hablando de la palabra de Dios. Y lo triste es que muchos de ustedes piensan igual. Eso es lamentable. Lucas 4:13 es la tentación del Señor Jesús. Y escucha, muchas veces hemos pensado que cuando Satanás vino y tentó a Jesús, ya, o sea, lo tentó y se acabó. Escucha lo que dice Lucas. ¿Cómo dice? ¿Lo dejó cuándo? ¿Hasta cuándo? Así es, ¿verdad? Dijo, ah, no, no. Mira, cuando viene este Nehemías a reconstruir, empieza a haber oposición. Lo primero, pero no fue lo único, ¿eh? Vino el enemigo y dijo, ah, caray, ¿cómo que van a construir ahí? ¿Cómo es que van a construir otra vez el templo? No, nada de eso. ¿Sí? Sin embargo, en el versículo 11 y 12 dice que llegó a Jerusalén y después de estar allí 3 días, dice: me levanté de noche con unos varones conmigo y no le dije a nadie que, fíjense, mi versión dice, lo que Dios había puesto en mi corazón para que yo hiciera en Jerusalén. Versículo 13: salí de noche por la puerta del valle hacia la del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Por qué hizo esto Nehemías? ¿Por qué no le dijo a nadie, solo a unos cuantos, y se fue y empezó a observar? Mira, hizo exactamente lo mismo que Pablo, Gálatas 2:1-2. Y esto es muy prudente. Es muy prudente. Porque esto lo haría yo también. Si yo siento una carga, he orado y Dios me ha abierto puertas, yo tengo que comprobar físicamente la necesidad que hay. Mira, ¿qué dice Gálatas 2:1-2? Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevé también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué hizo Pablo? Pablo dijo, yo voy a subir, pero no voy a subir abiertamente, voy a exponerle en privado a los que están como apóstoles de Jesús lo que Dios me ha dicho. No quiero correr en vano, no quiero andar ahí haciendo cosas por emoción. Llegó y le expuso y le dijo, miren, Dios, Jesucristo se me apareció, fui al tercer cielo y Él me ha constituido apóstol y Él me ha llamado a los gentiles. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Dice, para no haber corrido en vano, Nehemías hizo lo mismo. Dijo, a ver, yo quiero ir a ver físicamente. 3 días estuvo viendo. ¿Te puedes imaginar el cuadro? Si con el comentario de que todo estaba destruido, lloró. Imagínate ver físicamente la ciudad de sus padres quemada, las puertas, los atrios, el templo de Salomón, tal vez ver el lugar de los sacrificios, ver todo destruido. ¿Cómo crees que se sentía? Y comprobó y dijo, no, aquí hay que hacer algo, ¿sí? Aquí hay que hacer algo. Ahora, versículos 17 y 18. Una vez que él confirma, dice: le dije pues a los que estaban ahora sí con él, ustedes ven el mal en el que estamos. Jerusalén está desierta, las puertas están consumidas por el fuego. 2 palabras clave: vengan y ¿qué? Edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y dice que entonces en el 18 les declaré. Hasta ese momento les declara cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos, edifiquemos. Así esforzaron sus manos. ¿Para qué? Para el bien. ¿Te das cuenta? El pueblo empezó a participar gozosamente en una labor tan importante. El trabajo del muro se dividió en una forma en la que cada familia edificaba una parte en un tiempo determinado. Y te voy a decir algo. ¿Sabes quiénes son los primeros que pusieron el ejemplo? La familia del sumo sacerdote. Nehemías 3:1. Los primeros en poner el ejemplo fue la familia de los sacerdotes. empezaron a construir hasta la puerta de las ovejas. En Juan 5:2 dice: en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda. ¿Se acuerdan que Jesús sanó ahí un hombre? Empezaron a construir, empezaron a levantar. La puerta de las ovejas era el lugar a donde iban a lavar a las ovejas antes de ir al hacer degolladas, ser sacrificadas. Qué interesante es esto, ¿sí? Ellos empezaron a trabajar. Ellos empezaron a creer en Dios. Y no solamente ellos. Nehemías 5:15, ¿se dan cuenta? Dice: todos los gobernadores que fueron antes de mí, ¿qué hacían? O sea, veían la situación y, lejos de solidarizarse y decir: caramba, mira nomás cómo está, no hombre, yo qué voy a andar agarrando dinero yo de aquí, si mira cómo está, que decía: no, discúlpeme, esto es mío, ¿verdad? Dice: yo nunca hice así. Pero no solamente eso, el versículo 16, también en la obra, fíjense, dice: también en la obra de este muro restauré mi parte y no compré heredad. Todos mis criados, todos estaban ahí también en la obra. Acompáñame a Juan 13, del 13 al 17, porque esto es para mí primeramente. Y para los que están aquí, como José Luis y como Miki, ellos tienen que ser un ejemplo. Ellos tienen que mostrar con el ejemplo, porque si no, entonces no funciona, no sirve. Escucha lo que dice Jesús. Juan 13, del 13 al 17. Filipenses 3, 17. Segunda de Tesalonicenses 3, 9. Primera de Timoteo 4, 12. ¿Qué estaba estableciendo Nehemías cuando tomaba la mezcla? Cuando tomaba el ladrillo, ejemplo. Estaba diciendo: yo soy el gobernador. Y yo pudiera decir: a ver, ve ya. No, o sea, yo restauré mi parte. Si nosotros, si yo, como el pastor de esta iglesia, no establezco un ejemplo, ensuciándome las manos y participando del trabajo, entonces no sirvo. Tengo que ensuciarme las manos. Tengo que saber lo que es participar en el servicio de la iglesia. Eso fue lo que hizo Nehemías. No sirve el decir que tú eres un líder y no haces las cosas. Eso no sirve. Nehemías dijo: mira, ¿me ven lleno de mezcla? Aquí estamos, echándole talacha. Quiero leer este comentario que me encontré precioso: trabajar y confiar en Dios. Un sabio dijo en cierta ocasión: trabaja como si todo dependiera de ti, ora como si todo dependiera de Dios. Los hombres cristianos tenemos la tendencia a irnos a los extremos. O trabajamos sin parar con el fin de alcanzar solo nuestras metas, o nos sentamos a esperar a que sea Dios quien nos resuelva los problemas, sin apenas mover un dedo mientras Él lo hace. Lo cierto es que necesitamos trabajar duro y además poner nuestros planes en las manos de Dios. Necesitamos hallar el equilibrio entre la confianza en las promesas, el poder y la provisión sobrenatural de Dios, por una parte, y por otra, el uso de toda nuestra energía, nuestras capacidades, para alcanzar nuestras metas, tal como lo hizo Nehemías. A lo largo de este tiempo, Nehemías reconoció el equilibrio entre lo divino y lo humano. Aunque él había trabajado y había orado mucho y había hecho muchos planes sobre cómo compartir su preocupación con el rey, y aunque el rey se había dado cuenta de la depresión por la que pasaba su espíritu, él dijo: y me lo concedió el rey. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que echarle ganas. No sirve, ¿verdad? Y voy a llegar a ese punto ahorita. Solamente ver. Tenemos que esforzarnos todos. Y yo, mi esposa, José Luis, tu esposa, tenemos que dejar un antecedente en la iglesia de ejemplo, sirviendo, ayudando y partiéndonos el alma. Solamente así es como la iglesia de un ejemplo. Era muy fácil para Nehemías llegar y decir: pues yo soy un gobernador. Creo que ya con el que no cobre un sueldo es más que suficiente, ¿verdad? No hizo eso. Él también se ensució las manos. Ahora, Nehemías 4, del 1 al 3. Yo se los dije hace un principio. o en el principio. El enemigo va a venir y te va a dejar un tiempo y va a regresar otra vez. Él no va a dejarte en paz. Probablemente te deja un periodo nada más de tiempo. Él vuelve a regresar. Nehemías 4 del 1 al 3 dice: cuando yo, Sanbalat, que edificábamos el muro, ¿qué hizo? Se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, ¿sí? Y dice que se burló. En el 2 dice: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les va a permitir volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y dice que este hombre Tobías les dijo: lo que ellos edifiquen del muro de piedra, si una zorra se sube, lo va a derribar. Fíjate nomás qué sarcasmo, ¿eh? Qué burla, ¿no? Pero ¿qué hizo Nehemías? ¿Se dejó intimidar? Claro que no. Nehemías sabía perfectamente bien en quién estaba confiando y nada lo iba a mover. Del 6 al 8 dice: entonces edificamos el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Escucha, porque el pueblo tuvo ¿qué? Ánimo para trabajar. ¿Qué había? Ánimo para trabajar. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 5:14, por favor, vamos a leerlo rápido porque quedé de que a las 2 terminaba. Entonces, quiero terminar antes de las 2. También les ruego, hermanos, amonesten a los ociosos, alienten a los de poco ánimo, sostengan a los débiles, sean pacientes con todos. ¿Sí? Cuando hay ánimo, ¿sabes qué pasa cuando hay ánimo? Hay ataque. Porque la estrategia del enemigo es lo contrario: desánimo. ¿Te has dado cuenta de eso? Si él logra desanimarnos, ya logró el propósito. Y esto no es un mensaje motivacional, ¿eh? Te lo digo en serio. Este mensaje yo lo empecé a preparar el viernes. Dije: Dios mío, ¿qué le digo a la iglesia? Cumplimos un año. Un año. Yo puedo hablar de muchas cosas, pero dije: no, tengo que hablar lo que tú quieres, Señor. Y me dio este mensaje, ¿sí? Entonces sigue diciendo: el enemigo vino y empezó a querer atacar, ¿verdad? Escuchen, versículo 8 del capítulo 4: conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Te das cuenta? Esto yo lo he estado viendo, hermanos, créemelo, créemelo. Yo creo que en mi vida personal como cristiano no había sentido yo la presión tan fuerte del desánimo y del enemigo. De verdad se los digo en serio, créanmelo, créanmelo. Pero les digo también algo, y no lo digo, de verdad, no lo tomen a mal, créanme. Miren, mi refugio es el Señor. Digo: no, Señor, yo no puedo confiar en la gente, no puedo hacerlo, porque la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero digo, yo voy al Señor, digo: Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi fortaleza. Primera de Pedro 5, 8 y 9, lo voy a leer: sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aguas, César, aguas. Al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, César, se están cumpliendo en tus hermanos en todo el mundo. Es bíblico, hermana Marta, es bíblico. Cuando uno empieza a buscar de Dios, es inevitable que el enemigo venga. Inevitable, César. Y si él encuentra desánimo en tu vida, eres pan comido. ¿Sí? Sin embargo, Nehemías era un hombre espiritual. Nehemías 4:9, escuchen. ¿Qué dice ahí? Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos, ¿qué? De día y de noche. ¿Era un hombre espiritual o no? Por favor, claro. Un hombre espiritual no es de los que va y: ay, sí, oré, hermano, 5 minutos porque no tenía tiempo. No, ese no es un hombre espiritual. Esa es una caricatura. Un hombre espiritual o una mujer espiritual son las que gastan tiempo de rodillas buscando a Dios. Lo dice la Biblia, ¿eh? No lo digo yo, no me vean feo. Ahí dice: y por causa de ellos pusimos guardas de día y de noche. Oramos, amén. Oramos a nuestro Dios. Efesios 6:18 dice: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velen con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y si ustedes creen que esto es lo único, no. Marcos 13:37, Jesús dijo: lo que a ustedes les digo, a todos también se los digo. ¿Qué? Velad. Efesios 6, ya lo leímos, ¿verdad? Efesios 6:18. Colosenses 4:12, perseveren en la oración, velando con ella, con acción de gracias. ¿Eso lo digo yo? No, ¿verdad que no? ¿Lo dice también tu Biblia? Entonces lo dice Dios. ¿Sí? Nehemías 4:10-12. Y dijo Judá: escucha, esto es tremendo. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Aquí hay algo tremendo, hermano. Te digo una cosa: este trabajo lo tenemos que hacer todos, porque desgraciadamente a veces cae sobre unos cuantos y es muy cansado, y yo me incluyo. Créanme, hermanos, a veces quisiera yo ver a muchos de ustedes aquí, y no precisamente pues no sé, dando ánimo, no, con que mira, hermano, aquí estoy, ¿qué puedo hacer? Tuve una hora de mi trabajo y vine a la iglesia a ver qué podía hacer. No, dice, las fuerzas se han debilitado, el escombro es mucho, no podemos edificar el muro. ¿Sí? El trabajo se tiene que compartir, y no me digan que no pueden. No me digan que no pueden, porque ustedes saben, y Dios, que sí pueden. No es lo mismo cargar una roca entre 3 que entre 10. Gálatas 6:2, Pablo les dice: sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Sí o no? Yo entiendo que muchos de ustedes están ocupados y dicen: hermano, de veras no puedo. Perfecto. Pero yo sé que también hay tiempo. Se puede compartir el trabajo. Se debe compartir. Nehemías 4:11. Y nuestros enemigos dijeron: que no sepan y que no vean, hasta que entremos en medio de ellos, los matemos. Y escuchen, hagamos cesar la obra. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? ¿Eh? Cesar la obra. Así es. Yo se los digo, si ustedes pudieran entrar al corazón de Satanás, se darían cuenta que lo que quiere es terminar la obra de Dios. Quiere acabar. ¿Sí? La quiere terminar. Veamos qué hizo Nehemías. Nehemías 4:16. Escuchen. Hasta este momento habían tenido ataques fugaces, ¿cierto o no? Pero no había guerra. Pero aquí comenzó ya una guerra espiritual de frente contra el enemigo. No había lugar para medias tintas. Y entre las precauciones que Nehemías tomó contra sus adversarios fue la organización de un ejército para la defensa de los trabajadores. Y entonces le declaró la guerra. Nehemías 4:16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía que... Eso, bien, ¿qué más? Y detrás de ellos los jefes de la casa de Judá. 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban para la obra y en la otra, ¿qué? Tenían la espada. ¿No te da gusto eso? 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida al lomo, y así edificaban. Versículo 20, en el lugar donde escuchen el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros, porque nuestro Dios pelea por nosotros. Versículo 21, trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la salida del sol hasta que salían las estrellas. ¿Te das cuenta cómo se edifica? Versículo 23. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Fíjate nada más. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Y yo te pregunto, ¿tú crees que estamos luchando por este lugar a la luz de Nehemías? Yo creo que no. Efesios 6 del 10 al 17 dice Pablo: hermanos míos, por lo demás, fortalézcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que estén firmes contra las acechanzas del diablo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Ustedes ya saben esta escritura. Tomen toda la armadura de Dios. ¿Se dan cuenta? Estamos en una guerra espiritual. Los martes, hermanos, tenemos oración. Qué lamentable es ver al hermano, los hermanos, 3, 4. Digo, Dios mío. Los viernes vienen un poquito más. El trabajo es mucho. Es mucho, hermanos. Y es necesario hacer un análisis. Lo que nos falta todavía por cumplir. Y no por mí, o sea. Hermanos, créanmelo, yo no tengo que decir, hermanos, vengan, háganlo por mí. No, si realmente amas a Dios, hazlo por amor a Dios. Da tu tiempo, da tu fuerza, da tu talento, ora. Si no vienes a la oración, ora en tu casa, pero ora, en verdad. La única forma en la que se edificaron los muros fue así. No hay otra. 52, 53 días levantaron los muros. Si tú crees que es imposible, no. Era imposible. Humanamente hablando, se dice que los muros era un plan imposible de cumplir en 50 días. No era posible. Fue posible. Voy a terminar con Nehemías 8:1. Escucha. Después de que pusieron todos los muros, se juntó el pueblo como un solo hombre, como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor le había dado a Israel. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Escuchen, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Después de esto, si lo sigues leyendo, dice que todo el pueblo hizo un pacto con Dios de guardar y de cumplir la ley. Todo el pueblo, no una parte, no unos cuantos. Yo le pido a Dios, y se lo he pedido, que el Señor alumbre su entendimiento, hermanos, que en verdad Dios les hable a su vida, porque tenemos que hacer este trabajo juntos, no es unos cuantos. ¿Por qué no te pones de pie? Yo te he predicado la palabra de Dios hasta este día, y yo apelo a Dios a que lo que yo he compartido sea tu responsabilidad ahora. Yo tengo la responsabilidad de predicarlo y ya lo hice. Tú tienes la responsabilidad con Dios de tomarla y hacer algo con lo que acabo de predicar. Yo en lo personal no tengo nada de qué juzgarte o decirte. Un día Dios te va a juzgar a ti. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, porque no hay otro lugar a donde ir. La obra en la tierra, tú te la has dejado a los hombres imperfectos como nosotros. Nos has dejado un trabajo en el cual has prometido que estarías con nosotros y hasta el día de hoy lo has cumplido, Señor. Padre, esta obra que es tuya tiene una gran labor todavía. Tenemos mucho trabajo, tenemos mucho que cumplir. Y también, Señor, yo te lo he dicho abiertamente, Señor, de manera íntima, y lo digo públicamente el día de hoy, yo te lo he dicho, Señor, yo no me aferro a este lugar. Si tu voluntad es llevarnos a otro lugar, que sea tu voluntad, porque no es el lugar, eres tú, es quien habita en el lugar. Pero te pido claridad, y por el otro lado te he pedido también que abras los ojos del entendimiento de la gente en la iglesia y les hagas ver, Señor, que el trabajo no es de uno o de dos, es de todos. Todos tenemos que participar, todos tenemos que orar, todos tenemos que sentir, Señor, la pasión, así como Nehemías pudo sentir una carga tan profunda por Jerusalén, porque tu nombre estaba ahí. Tenemos que sentir lo mismo por tu iglesia, porque no es el edificio, es quien está en el edificio, a quien le cantamos, a quien le alabamos, de quien hablamos. Cuando la gente viene a este lugar, que puedo oír tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, tráenos a un solo corazón. Ayúdanos, Señor, a no ver cada uno por su propio bien, sino ver por el bien de los demás. A tener el mismo espíritu de Cristo, que se despojó a sí mismo para hacerse siervo de los hombres. Ayúdanos, Padre. En tus manos están nuestras necesidades. Y la gente que no está aquí, cada uno de mis hermanos, ayúdanos, edifica tu iglesia, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.